ustedes tenemos un momento en el cual nos ponemos a pensar, a escuchar, a ver también, porque navegamos esta web, esta internet que a veces nos sorprende y nos encuentra música para descargar libremente, poder escucharla, compartirla, reproducirla. Y en el caso del día de la fecha, el señor Juan Manuel Badaloni ha hecho la tarea, pero no se ha podido hacer presente, así que le delegó la parte comunicativa a usted, Julián Oroz, que ha captado todas esas transmisiones de conocimiento y nos va a contar ahora de qué se trata. Un aplauso primero para Julián, por favor. Menos mal que dormí las horas que le dije y recuperé mis capacidades emotivas, porque tengo que conmoverme, tengo que conectarme con esta propuesta artística. La propuesta de El Dobleable del día de la fecha es un muchacho que chileno que trabaja con mix electrónico, digamos, hace... le dicen mashup, ¿no? Como mezclas, uh-huh. ¿no? Sí, señor. Muy trabaja bien. Con mezclas, tengo los términos. Bien. Trabaja con mezclas electrónicas, digamos, de bases que él programa, uh-huh. y luego va poniendo diferentes tracks o va mezclando con audios que pertenecen a otras músicas. Básicamente un mix electrónico analógico también, porque hay como cantos de voces, en este caso, de Violeta Parra. Uh-huh. Es una canción, la que tenemos ahora, que se llama En este mundo moderno, Violeta Parra. Y lo que él hizo se llama... A ver si alguien que habla inglés... ¿Qué dice, creo? Sí, Bootleg. Bootleg. Bootleg. Sí. Que sería una edición remix no autorizada. Ah, ese es un nuevo término. Sí, en vez de... Está, featuring, y este sería como el featuring medio como... ¿No? Como de Querusa. No permitido. Featuring de Querusa o algo así. Claro, sería como agarrar... Básicamente lo que este muchacho hizo fue agarrar el audio de la voz de Violeta Parra, diciendo todo este texto, digamos, que pertenece a una canción, si no me equivoco, uh-huh. y luego lo colocó. Eso ya lo habíamos escuchado, ¿no? Como cuando agarran, por ejemplo, la voz de Sinatra y le ponen un remix, una música sí, de fondo, muy de DJ eso. Lo que escuchamos a veces, que es similar, que son los Dread de Zeppelin, claro. que hacen con pedazos de canciones de Led Zeppelin, sí. le por ahí le sacan solo la voz y, como decís vos, generan unos loops, etcétera, y hacen un mashup, que es esta mezcla de con algo conocido te hacen algo diferente. Para todos los que se preguntan de quién estamos sí. hablando de J. Carlosa. Uh-huh. J-O-T-A. J-O-T-A, y después el apellido, si es el apellido no sabemos, K-A-R-L-O-Z-A. Carlosa. J. Carlosa, lo pueden encontrar así en Facebook. También tiene el Bandcamp, que es... está dentro del sello Lump, ¿verdad? Sí. El Bandcamp es lumprec.bandcamp.com. Lump, guión del medio, rec, sí. que es el sello donde está J. Carlosa, con muchos otros artistas de Chile, que acá estaba leyendo un poco la biografía, inspeccionando un poco. Bien. Es de la zona de Valparaíso, una zona carita. Que me encanta. Oh, vamos a ir algún día, Julio. Quizás vuelvo a Valparaíso dentro de poco. Ah, todavía vas, no tengo la empieza información. Empieza su gira. Vamos a ver qué pasa. Todavía está todo en veremos, pero... El muchacho acá dice, ¿no? Lump Records, el sello mismo, ¿no? Dice Lump Records Chile, Valparaíso, así que, bueno, si ando por ahí quizás... Se puede conocer. Se puede conocer. AJ, y vamos a ver vamos a conocerlo. Debe pasar música, supongo, también en fiestas, porque como no hay música debe pasar música. Mira todos los temas que tiene y es un mayapero. Yo aparte... lo que le propongo a la gente en su casa, que si ya comió, sí. se prepare un té, se prepare un mate, un café, y se... Ponga a escuchar porque esta es una canción que dura 7 minutos, así que prepárense. Me voy a hacer una. Lo dejamos con En este mundo moderno. En este mundo moderno no sabe el pobre de queso. Caldo de papa sin hueso menos sabe lo que es terno. Por casa callampa infierno de lata y ladrillos viejos. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé. Pero bien sé que el burgués se pide al pobre verdejo. En este mundo moderno. En este mundo moderno. en este mundo moderno. Caldo de papas. Menos sabe lo que externo, por casa callampa, infierno de lata y la hilo viejo, como le aguanta el pellejo, eso sí que no lo sé, pero bien sé que el que se pisa por el verde, en este mundo moderno. Sin hueso menos sabe lo que externo, por casa callampa, infierno de lata y la hilo viejo, como le aguanta el pellejo, eso sí que no lo sé. Que no lo sé, pero bien sé. pinta el pobre verdejo. En este mundo moderno. Bye.